a 15 días de la resurrección del Señor. Y encontramos en este escenario estos hechos: la situación de esta mujer, la situación de estos hombres que la acusan, el futuro pascual de aquella mujer. No sé si pudiéramos decir también el futuro de la no Pascua de aquellos hombres. Meditemos. Tampoco yo te condeno. Suena gloria para aquella mujer. Y también para nosotros, pecadores, grandes o pequeños, de todos los tiempos. Y es que domingo de la vida, ser perdonado es volver a vivir. Es la misericordia de Dios en acción, aquí, ahora. La persona que es perdonada se pone de pie, bonito, se levantó, levantó la cabeza, vuelve a confiar en la vida. La persona perdonada acepta que el proyecto de Dios es mejor que el propio. Ser perdonado es la posibilidad de volverse a poner en camino. Definitivamente, como el domingo anterior, la misericordia genera vida, fecunda la vida, hace que la vida bulla de bullir. Tiene futuro. ¿Qué futuro? El futuro que es capaz de construir solamente la misericordia de Dios. Con razón, a este domingo la tradición litúrgica de la iglesia le llama el domingo de la vida. No sé si recuerden, en el ciclo A se proclama la resurrección de Lázaro, a 15 días de la Pascua. En el ciclo B, en el ciclo de San Marcos, se proclama el grano de trigo sembrado en tierra. Se levanta, germina, resucita, vamos, nueva vida. Y hoy Lucas nos dice que la compasión, que el perdón, que la misericordia, que la reconciliación son signos de vida. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Jesús inaugura el único comportamiento que tiene futuro. El perdón. Perdón que hace realidad la misericordia, que vuelve a la vida a la persona perdonada. Jesús denuncia con su pregunta a quienes se hacen pasar por buenos a base de condenar a otros. Jesús deslegitima esta manera de comportarse. No niega la verdad del pecado de aquella mujer y el pecado de los acusadores. Afirma que la única forma de volver a la vida es el perdón, no la condena que oculta los propios pecados. Los acusadores no fueron capaces de perdonar porque no se habían abierto al amor de Dios. Por eso fueron incapaces de abrirse a la compasión ante la mujer pecadora. No tuvieron futuro. No hubo Pascua para ellos. ¡Qué lección hoy para nosotros que transitamos en este siglo XXI, este año 2019! La lección es muy clara. Si perdemos el sentido del perdón, nos convertimos en personas muertas, sin entrañas de misericordia. Tanto que nos gusta este término en nuestro tiempo. Si perdemos el sentido del perdón, nos deshumanizamos. ¿Qué necesitamos entonces? Pues la experiencia de ser perdonados para poder construir una convivencia fraterna, reconciliada. Así entiendo yo el rito de despedida que Jesús vive hacia esta mujer sin nombre, hacia la pecadora. El rito de salida. Vete en paz y ya no vuelvas a pecar. ¿A qué te suena al terminar la Eucaristía? Vayan en paz. Vete en paz. qué te suena después de recibir, de vivir, de experienciar el sacramento de la reconciliación? Vete en paz. Ya no vuelvas a pecar. Muy queridos hermanos, es el Evangelio de la Pascua para que nosotros vivamos nuestra Pascua. Quinto domingo de este gran camino cuaresmal. Ojalá que aprovechemos estos días donde la mirada estará puesta en la Pascua, en el Señor que sube, que es levantado a la cruz y que desde ahí va a ser glorificado. Vivamos pues en estos nuevos escenarios este llamado a la vida. Buen domingo.